deseos. Por ser tan buena persona, han jugado conmigo, les he brindado mi amistad fiel con doyo y abrigo. La vida me enseñó que en la calle ya no hay amigos, están esperando que uno se caiga para montarse en su camino. Quieren mi lugar, mis triunfos y mis logros, paparazzi y raperos están pendientes de lo que cobro. Si quieres abusar de mí, sencillo te borro, la mitad de bellas personas conmigo no están a bordo. Pocos son sinceros, todos son cuateros, hipócritas, envidiosos, en mi vida yo no quiero. Ya no confío en nadie, me queda poca confianza para los que se aprovecharon de la humildad y de la panza. Para todos los que se pegan como una sangre igual y no se despegan hasta chuparte la última secuela. Fuego, peso, saco, no me importa que se mueran. Desde ahora en adelante van a recibir candela. Ahora es diferente, a ti nadie te alaba. Te felicito, me engañaste por un momento. Me di cuenta que eras de mentira y te saqué el cuerpo a todo aquel que ayudo. No sé por qué se le suben los humos. Cagan por la boca en vez de fecar por el culo. Se la tiran de estrella, vivan estrellados buscando refugio. Apoyo por todos lados, con plato sin plata. Yo soy una lacra, con carro sin carro me desplazo por Caracas. Harto de esas putas que se pegan como una garrapata. Mi amistad es cara, la tuya es desaparata. Todo aquel que me invitó con una intención que con mi nombre se haría más famosa su canción. Me sacó provecho, ahora todo el mundo lo conoce. Es tan mal agradecido que el tipo ni lo reconoce. Agarren el hilo, no les sale nada.